reconocimiento de la comunidad nacional e internacional que desde el 28 de junio hemos condenado y repudiado el golpe de Estado y nos acogimos al artículo 3 de la Constitución de la República que dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Qué pasó, bolas feministas? Mujeres que tenemos como arma nuestra palabra, nuestro cuerpo, ahí está. ¡Mi golpe a las mujeres! ¡Mi golpe al Estado! ¡Mi golpe a las mujeres! ¡Mi golpe al Estado! Queremos decirles que esta lucha, sepan que la causa que emprende el movimiento de mujeres y el movimiento feminista es también causa justa y causa del pueblo.